cuál te jala, en cuál de las dos te paras. Se te mide con dos varas, se decide, se somete, y la escuela y la calle con su detalle por algún lado se te mete. Y tú decides pa' dónde coger, tú decides si echar a correr. El camino se vive y se hace, el tiempo no espera y te pinta la sien. Y tú decides pa' dónde coger, tú decides si echar a correr. Se enciende la llama, te envuelve la flama, se pierde y se gana y se goza también. Decides pa' dónde coger, tú decides si echar a correr. El camino se vive y se hace, el tiempo no espera y te pinta la sien. Y tú decides pa' dónde coger, tú decides si echar a correr. Se enciende la llama, te envuelve la flama, se pierde y se gana y se goza también. La vida es una, gózala. Quitas el candado. Lo que yo he bailado y lo que yo he gozado, nadie te lo quita. ¿Por qué?